Esto es El Hombre de la Vaca. El Hombre de la Vaca. Un programa para la salud que propone muchos días y buenas gracias. El Hombre de la Vaca. Federico, ¿cuántos años tenés? 23. Para nosotros, los raperos, el hip hop es una familia en movimiento. Familia en movimiento. ¿Vos escuchaste hip hop? ¿Escuchaste rap? Creo que es como eso que dice. Yo me fui al cine y me comí una manzana. No me gusta la banana porque tiene colesterol. Bla, bla, bla. Qué lindo es el canto que me viene en la cabeza y tengo un árbol dentro del ojo porque tengo la cereza. Las cosas que te pueden enfermar cuando sos joven y dependés de tus padres, lo primero que empezás a ver que lo que enferma es el trabajo. Tus padres que trabajen 12 horas es una cosa muy alevosa. Yo el otro día estuve leyendo de que no es necesario trabajar 8, 9, 10, 11, 12 horas para poder tener un buen sustento. Bueno, amigos, con que el obrero trabaje 3 horas ya basta como para saciar la necesidad de dinero del obrero, la del empresario y la del Estado, vendría siendo en este caso. Cuando la prensa era de Gan Zapas, salía como una especie de historieta, no sé de qué. Y entonces decía que en el futuro, en el año 2000, la ciencia y la tecnología iba a permitir que el hombre trabajara 4 horas. Que los estados se tenían que preocupar que en ese tiempo ocio el hombre se elevara en la ciencia, en las artes y en sus buenos sentimientos. Llegó el año 2000 y la codicia del empresario echó un montón de gente, puso la robótica y el hombre sigue trabajando un montón de horas sin necesidad. 12 horas te enloquecen, igual el no trabajar también te enloquece. Yo creo que hay que buscar un equilibrio, ¿no? ¡Ole! Reducción de la jornada laboral sin reducción salarial como medida efectiva para el reparto de la riqueza y todos los trabajos. ¡Vamos! De que da salud y bienestar. Bienestar físico y mental. Esto fue El Hombre de la Vaca. Por la aplicación de la Ley de Salud Mental. Auspició PAMI, por una Argentina con mayores integrados.